acerqué para pedirte, anda ven, baila conmigo, y sin entusiasmo me seguiste. Te estreché tan tembloroso, mitad miedo, mitad gozo, que cuando mi angustia tú advertiste, con suficiencia te sonreíste. Tú, flor de discoteca, con qué sabia perversión mueves sugerente entre juegos de la luz, tu sensual figura desbordando mi inquietud. Solo tú, oh, tú, bella marioneta de un fantástico guiñol, frívola muñeca que de mano en mano va, cara porcelana que algún día se quebrará. Hoy me arrastro ante ti como un náufrago al fin que se agota en el mar, sin madero capaz de ayudarlo a flotar y acercarlo a la orilla. Tú, flor de discoteca, con qué sabia perversión mueves sugerencias.